Fue en un hasta aquí cuando dijimos, fuera, fuero. No queremos fuero para nuestros funcionarios públicos que cometen delitos, que cometen irregularidades y que hacen tranzas y que hacen de todo. Fuera, fuero. Nos lo prometieron y hasta cierto punto, quiero decir, lo han cumplido. Los diputados de Jalisco andan tras fuera, fuero, pero a medias. A medias. Como siempre, dejan las cosas a medias. Según el boletín oficial, 1,598, casi 1,600 funcionarios públicos ostentan esto que llaman fuero. ¿Quiénes están? Pues están diputados, está el secretario del Poder Ejecutivo, el fiscal, el procurador, en este caso procurador social, magistrados, derechos humanos, instituto electoral, transparente. No está el gobernador. No está el gobernador. No están los secretarios. Sí están presidentes municipales, el auditor, regidores, síndicos, pero no, no están. Ahora, esto también se queda a medias porque este fuera, fuero en Jalisco es para quienes cometen delitos del fuero común, robos, agresiones, faltas a la moral, pero pueden presentar un amparo Ribelles y ahí se acaba toda esta historia. Es decir, si están ligados con el narcotráfico, fuera. Fuera, fuero, no existe. Te voy a poner cuatro ejemplos para entender cómo se puede decir que esto del fuero está a medias. Y voy a poner cuatro ejemplos de este momento. Empezamos con el municipio de Etzatlán, Jalisco. Ve lo que dice el actual presidente municipal de Etzatlán, Jalisco, que es un municipio pequeño, pero importante, se llama Eduardo Ron Ramos. Ve lo que dice el actual presidente municipal de Etzatlán, Jalisco. Esto porque la administración pasada, en unas obras de un programa, no documentaron bien la obra. Contraloría le manda la indicación a la Secretaría de Finanzas que nos retenga este dinero hasta que no se aclare. Pero el descalabro financiero ya lo tenemos. Estamos hablando de 1,390,000 pesos. 1,390,000 pesos. Etzatlán, que es un poblado muy pequeño. Ahora nos vamos a Zapopan. En Zapopan hay algo histórico. Por primera vez se puede emitir en Zapopan un juicio político contra un magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Un tema que nació también aquí en un hasta aquí. Me parece sensacional, maravilloso, un monumento nacional. Pero ojo, para que un magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco cometa una irregularidad, cometa un acto de corrupción, un moche, un desvío, un lo que sea, se requiere que haya un cómplice. Y ese cómplice se llama presidente municipal. Y en este caso particular estamos hablando de Héctor Robles, presidente municipal de Zapopan. Y les voy a presentar otro caso más. Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco. Y voy a poner nada más un caso, uno nada más. Las villas panamericanas, que se están cayendo, que tienen 5 años y se están cayendo, y que han sido un fraude monumental. Y les voy a poner otro cuarto caso, el de Enrique Aubry, diputado actual del Estado de Jalisco, que cometió algo, un choque, una agresión, supuestamente, según una parte, amenazó con una pistola y no ha pasado nada. Quiero decirle a los queridos diputados de Jalisco, encabezados en este caso por Rocío Corona Nakamura, que me parece sensacional de que quiten el fuero. a estos casi 1.600 funcionarios. ¿Que se les olvidaron algunos? Bueno, lo entiendo. No lo justifico, nada más lo entiendo. Pero quiero decirles que el tema de fuera a fuero se queda a medias porque estos casos que he presentado, el expresidente municipal de Tzatlán, el expresidente municipal de Zapopan y el exgobernador de Jalisco, no tienen fuero. Y ahí hay irregularidades de millones de pesos. Esos tres personajes deberían de estar en la cárcel, o por lo menos deberían intentar meterlos a la cárcel. Y hablo de estos tres porque pudiera hablar de 850 mil. Y también hablo del caso de Aubry, que se le quite el fuero y que se aclare de una vez por todas si amenazó o no con una pistola a una persona, porque si yo me le voy a cruzar a un diputado de Jalisco y me va a amenazar con una pistola, sé que hay impunidad y sé que hay corrupción. El fuero de nada sirve si no se actúa contra las principales lacras de este país que se llaman impunidad y corrupción. Y pudiera mencionar a Alonso Godoy, y pudiera mencionar al anterior contralor, y pudiera mencionar al señor presidente de acá, y pudiera mencionar al señor presidente de allá. En Jalisco, fuera a fuero, no sirve de nada si no se combate con quienes verdaderamente han sido unos tranzas. Ahí están tres casos, nada más. Pero en este país y en este estado de Jalisco, perro no come perro. Por eso el fuera a fuero está a medias y se queda en nada. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?